Hola, estáis escuchando Radio Hawái en el 102.4 de la frecuencia modulada. Estamos en el parking de la macrocárcel de Zuera y ahora vais a escuchar el sonido ambiente de fondo, una chalaparta recibiendo esta marcha contra la macrocárcel. Sonido. Hola, buenos días. Wow, ¿cómo se oye? Os pedimos así que por cercanía hacia las que estamos aquí, no comemos, vengamos así como más cerquita y así, pegaros, así, porque así nos sentimos más arropadas todas. Genial, muchas gracias. Tampoco dejarlo respirar, ¿vale? Sí, vamos a leer el comunicado, luego leemos el orden del día y todas las cosas a tener en cuenta, ¿ok? Y ahora vais a escuchar la lectura del comunicado de esta 21ª marcha contra la macrocárcel de Zuera. Acabemos con la enfermedad penitenciaria. La enfermedad es una parada, una alteración en nuestras vidas que daña nuestra salud física o mental. Ahora mismo, en el Estado español, las cárceles son una enfermedad por partida doble. Síntoma de recurrir a resolver problemas que vienen de carencias económicas, de exclusión social, de patologías como las adicciones mediante el encierro. Y una enfermedad en sí misma, pobladas de personas con diversas enfermedades, con padecimientos de todo tipo que rara vez son atendidos a tiempo y de forma profesional. Porque cuando hablamos de... Es que, un momento, es que tengo una raya en mi cara. Es una raya de móvil, de pantalla, no he pensado. Me he perdido, joder. Porque cuando hablamos de escasa atención, solo tenemos que tirar de los datos de la propia institución penitenciaria. La cárcel de Zuera es un ejemplo de desatención médica, aunque esto no es la excepción sino la norma. En Zuera se cubren las plazas de facultativo mediante todo el centro ha llegado a funcionar con un solo médico que atiende 5 horas al día entre semana. Además, se producen situaciones tan lamentables como que en diciembre la cárcel se quedó sin servicio de limpieza, lo que coincidió con una plaga de ratones. Recordar que en estos momentos está lo que está sonando de fondo es el comunicado. Fuera del centro penitenciario en temas tan cruciales como las especialidades médicas y la LAM. También sigue sin estar claro el cese fulminante de la directora en 2023. Y se ha pasado de puntillas por los informes del defensor del pueblo, muy críticos con lo que ocurre en la macrocárcel. En cuanto a la enfermedad social, que es en sí misma la institución penitenciaria, a lo largo de más de 2 décadas de marcha anticarcelaria, hemos apreciado que los motivos mueven a la cultura del castigo no ha cambiado. No se insiste en su... En estos momentos estamos en el parking de la macrocárcel. Aquí ha llegado un grupo de varias decenas de personas para celebrar lo que sería la 21ª marcha contra la macrocárcel de Zuera. Y bueno, año más, año menos, os recordamos que llevamos, lo que pasa que claro, vino la pandemia, vinieron estas cosas, llevamos 24, ya casi 25 años viniendo aquí a los muros de esta cárcel. Esta cárcel cuando Torrero cierra sus puertas y también cierra las puertas, porque las cárceles es lo que hacen, la macrocárcel de Zuera. Esta cárcel inaugurada en el año 2001 desde el cierre de las prisiones de Torrero, que ahora es un centro social ocupado, el centro social ocupado Quique Mur, homenaje a un insumiso muerto en esta cárcel, en este centro de exterminio, como lo son todos de una u otra manera, y también cerró la cárcel de Huesca, y nos encontramos pues con este macrocentro penitenciario. ¿Qué os vamos a contar que no sepáis? Un centro saturado, lleno de gente, con malas condiciones sanitarias, donde ni tan siquiera hay un médico de cabecera fijo. Ahora mismo están tirando de médicos interinos que solo están en horario de oficina, por decirlo de alguna manera. Pero esperamos que estéis escuchando esta emisión de Radio Hawái, porque esto no es Hawái, como dice la canción que nos da apertura y sintonía. Y también os queremos recordar que vamos a estar emitiendo por lo menos hasta las 6 de la tarde, que lo primero que hemos estado escuchando es un poquito de música, la lectura del comunicado que luego os volveremos a leer, y que nos podéis sintonizar en el 102.4 de la frecuencia modulada, Radio Hawái, una radio que emite un solo día al año, pero que emite con todo el cariño para todos y todas, para toda esa gente. Hacedlo correr por ahí. Sabemos que habrá gente que no nos podrá escuchar porque estén chapados, porque estén en aislamiento, porque esa extensión de hormigón impedirá llegar nuestras ondas, pero no impedirá que llegue nuestro mensaje solidario. Así que os vamos a dejar con un poquito de música tranquilita y luego iremos poniendo más cosas e irá a lo largo del día interviniendo gente que seguro que tendrá muchas cosas que decir. Estamos trabajando para que esto salga con la mayor calidad de sonido. No one I think is in my tree. I mean it must be high or low. Y esto es Radio Hawái 102.4 de la FM. But it's all right. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Field. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Field. But you know, I know when it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you. Oh. y vamos a intentar conectar poco a poco con el sonido que tenemos aquí en el aparcamiento. Comentar que también está viniendo gente en bicicleta, nada menos que desde Zaragoza, y no es que haga precisamente un buen día, porque ha salido un día de bastante viento, pero allí estamos, a la marcha contra la macrocárcel de Zuera. Pues esto es gente solidaria que ha venido desde Euskal Herria para, bueno, pues son de un grupo de teatro de Bilbo que actuó ayer en el Centro Social Ocupado Quiquemur y que acompañan a un grupo de teatro, pero bueno, están tocando la chalaparta en una, bueno, pues en una sesión musical que, y quizás con un poco de suerte, la gente lo esté escuchando desde dentro de los muros. Recordar que la chalaparta es un instrumento tradicional vasco que estaba pensado para escucharse a largas distancias. Por cierto, menudos grandes instrumentistas que están hechos. Pero vamos a intentar que todo vaya muchísimo mejor. Y mientras escucháis el ruido de fondo de la gran cabeza de nuestro técnico. Thank you.

entren en su hogar. ¿Cómo les vas a esperar? Con las manos en la nuca o en el gatillo de la Star. Esta canción era Armas de Barrio de la Furia. Cuando os queremos anunciar que ya han llegado las bicicletas, la marcha ciclista que se dirige todos los años aquí hasta la macrocárcel de Zuera, pues ha llegado aquí al aparcamiento un grupito de aguerridos y aguerridas ciclistas, sobre todo teniendo en cuenta que no es precisamente que sea el día más estupendo para pedalear, hace bastante viento. Por la mañana hemos amanecido con bastante frío, y comentar que, bueno, que no solo estamos gente de Zaragoza, que ha venido gente de Euskadi, como la que estáis escuchando de fondo, la Chalaparta, también que han venido personas de la provincia de Huesca y de otros lugares, gente que, bueno, pues que ha venido con sus propios medios, o bien que ha venido en un autobús que ha venido prácticamente lleno. Ha llegado desde Zaragoza un autobús con los compañeros y compañeras que solidariamente acuden todos los años a esta cita, año tras año, en la macrocárcel de Zuera. Claro que sí. Y vamos a dar paso a la charla, chicas. Salud y libertad. Y a lo mejor os estáis preguntando, porque esta radio se llama Radio Hawái, esto no es Hawái, qué guay, que hemos puesto esa canción de Loquillo de hace un montonazo de años. Pues todo esto viene porque en aquellos lejanos años 80, en la cárcel de Torrero, cuando todavía existía, pues se creó una pequeña radio libre, una radio que hacían las personas presas desde dentro del talego. Y esa radio, como estaba tan de moda en su época, más yonki y loquillo, ahora, bueno, pues cogió kilos y cogió estupidez, pues es en un disco pues salía esa canción y se puso de moda. Un poco el lema de este año, porque el lema de este año es: la cárcel es un asesinato cotidiano. Sabemos que ahí dentro mueren personas constantemente. Llevamos como varios años que esas muertes no se están haciendo ni públicas ni se están hablando de ellas. Y bueno, a raíz de eso vimos como importante volver a retomar el tema de la salud. Ya sabemos que la cárcel mata. Haya médicos o no haya médicos dentro, la cárcel es un asesinato cotidiano. Y como curioso, este lema era el lema que íbamos a utilizar en el año del confinamiento. Digo como curioso porque hace 5 años o 4 años de un confinamiento y el mismo lema sigue estando válido. Entonces es una tristeza, ¿no? Pues como que esta vulneración de las personas presas pues cae constantemente en el olvido. Entonces, a raíz un poco de una muerte que sí que nos llegó a la marcha, que la mamá se puso en contacto, un chaval de Valladolid, que murió ahí dentro, nos removió como bastante esto el año pasado, y a raíz de ahí, pues bueno, voy a dejaros ahora con estas chicas muy majas, que nos van a contar una nueva campaña que se está trabajando, que se llama Salud y Libertad. Esto que estáis escuchando es el sonido en directo desde el aparcamiento, y eso. Ahora van a explicar de una campaña que se está llevando para dar a conocer, más allá de los muros de las prisiones, la situación de de las personas enfermas y de esa atención médica en los muros. Pues porque nos llegaban muertes y teníamos dificultad tanto para contrastar si era verdad o no, bajo qué circunstancias, y tampoco sabíamos muy bien qué hacer con esa información, a dónde llegar, qué tipo de queja hacer. Entonces vimos que esto iba a ser un trabajo gordo, se nos iba a escapar un poco de las manos, y luego también desde Campa, ¿no? Supongo que nos conocéis, somos un colectivo no mixto, entonces pues también queríamos coger a todas las personas presas, ¿no? Indiferentemente de su género. Entonces decidimos abrir la asamblea, pues llamar tanto individualidades como otros colectivos que son afines y que nos echasen mano y hacer pues una respuesta bastante más grande. El porqué de nuestro nombre es Salud y Libertad, nos rayamos muchísimo con este tema, pero ha salido un nombre chulo, y viene de salud porque en primera instancia lo que pedimos, ¿no?, es misma atención médica, ¿no?, y de calidad, pero realmente lo que pedimos es que no haya más muertes, ¿no? La cárcel enferma, la cárcel mata, y si sales libre es porque sales viva. Entonces de ahí un poco remarcar, no solo pedimos salud, sino que no haya más muertes. Para eso estamos haciendo un trabajo tratando de recopilar información que no está nada fácil de conseguir sobre el estado de la situación sanitaria en la prisión de Zuera, tanto salud física como mental, y vamos a hacer una serie, o estamos haciendo una serie de acciones para poder recopilar esa información y con ello llevar a cabo pues una especie de informe quizás con el que poder denunciar y llamar a ciertas puertas. Con ese informe y llamar a ciertas puertas, lo que vamos a hacer es reivindicar Y esto que estáis escuchando, aunque no siempre va a tener a lo mejor la mejor calidad, pues es el sonido de ahora mismo de lo que está aconteciendo en el aparcamiento de la cárcel, una charla de las mujeres que están involucradas, las personas en la marcha contra Macro Cárcel de Zuera, pero sobre todo en la campaña Salud y Libertad. Entro con media jornada. ¿Cómo? Por videollamada, vale, eso. La mayor parte de las asistencias se hacen a través de videollamada. Desde la pandemia, como decía Rebe, los puestos de médicos en Zuera no se han cubierto. Vamos a seguir con las reivindicaciones también. Un objetivo bastante bueno, creemos que se puede llegar a alcanzar, es solicitar las transferencias de las competencias de sanidad penitenciaria al Servicio Aragonés de Salud, en cumplimiento de la ley 16/2023 del 28 de mayo para la cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Tendríamos que tener aquí en Aragón las competencias de sanidad de la prisión, y desde 2003 no se tienen. Hay una situación que se da, y es que por cada persona presa el Estado español le da al Gobierno de Aragón un dinero. Entonces creemos que desde el Gobierno de Aragón pues les interesa no asumir esas competencias y esa responsabilidad. También reivindicamos asegurar la confidencialidad de las personas presas, recordar el deber del personal facultativo de entregar copia de parte de lesiones a las personas presas. Asimismo, se debe garantizar la existencia de canales de denuncias efectivos y confidenciales, registrar de forma precisa el número de muertes en prisión y sus circunstancias, y instaurar un sistema que permita comprobar quién ha solicitado atención médica, quién ha recibido atención médica y, en su caso, los motivos por los que se ha utilizado esa atención médica. Como os ha dicho mi compañera, llevamos poco tiempo haciendo este trabajo, pero bueno, ya hemos podido avanzar un poquito y os traemos un poquito de información de lo que hemos ido recopilando. La vamos a leer, pero va a ser rápido. Todas las personas con nacionalidad española y ciudadanos extranjeros que residen en el Estado son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria. Así se reconoce en el artículo 43 de la Constitución y en el artículo 1.2 de la Ley General de Sanidad. Además, a través de dicha ley se implantó el Sistema Nacional de Salud, que cuenta como principio general la universalización de la prestación sanitaria, que debe extenderse a toda la población en condiciones de igualdad. Sin embargo, la realidad en los centros penitenciarios es otra, y la falta de personal sanitario está menoscabando la salud de las personas residentes. A fecha del 22 de octubre de 2023, Zuera tenía 1.268 personas en situación de privación de libertad y solo un médico interino y otro a tiempo parcial. En condiciones normales tendría que haber 8 médicos más el subdirector médico. En Daroca había 328 personas presas con un médico y el subdirector, siendo que tendría que haber 5 médicos más el subdirector. La situación en Teruel no era muy distinta. Había 198 personas presas y un médico para todas ellas, cuando en realidad tendría que haber 2 médicos más el subdirector. En contraposición, encontramos la prisión de Pamplona con que algo más de 200 personas internas tiene su plantilla cubierta, 3 médicos más un psiquiatra a tiempo parcial y una psicóloga clínica que trata a los presos y no pertenece al ámbito de tratamiento. Pamplona es un ejemplo de comunidad que tiene las transferencias asumidas, las competencias, transferidas. Se estima que el personal médico está cubierto en España aproximadamente en un 30%. La continua falta de personal sanitario y atención médica no solo está suponiendo un deterioro físico y psicológico de las personas que se encuentran en los centros penitenciarios de nuestra comunidad, sino que también está causando muertes. La primera causa de muerte no natural entre las personas presas del Estado es el suicidio, y en claro ascenso en la última década. Según los informes de mortalidad de instituciones penitenciarias, desde 2011 a 2022 el número de personas que se han quitado la vida durante su estancia en prisión se ha duplicado, al pasar de 3 a 7 muertos por cada 10.000 personas internas. En los últimos años no se ha llegado a cubrir ni la mitad de las ofertas convocadas. De las 80 plazas de posiciones disponibles en la última convocatoria, solo presentaron 25 instancias. Está prevista la transferencia de las competencias en sanidad penitenciaria. Sin embargo, el Gobierno de Aragón no solo no asume las competencias que le corresponden, sino que mercantiliza las vidas de las personas presas. Por cada visita que una persona interna realiza a especialista, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias le paga a la Salud de GA. Y además, por aquellos aragoneses que tienen derecho a asistencia sanitaria por tener la tarjeta sanitaria, también les cobra. Por lo tanto, hace negocio cobrando 2 veces por el mismo servicio. Todo pasa porque las comunidades autónomas cumplan su responsabilidad legal y asuman sus competencias en sanidad penitenciaria. Solo de este modo se podrán atender las necesidades de los internos y cumplir con la obligación encomendada a instituciones penitenciarias, la de velar por la vida, la integridad y la salud de las personas internas en prisión. Con esto también queremos destacar que toda la información obtenida ha sido bajo demanda del informe de transparencia como hace 2 años, o sea, no está actualizada y la información si no la pides no se da, o sea, no puedes acceder a este tipo de información. ¿A qué vamos también con todo esto? A que necesitamos mano, toda información que podáis tener, pues tanto de personas presas dentro, ¿no?, para estar en contacto, como de gente que trabaje, que haga voluntarios, trabajadores sociales, lo que sea, bueno, que toda la información que nos podáis dar, que nos viene súper bien. Y nada, recordar que no solo pedimos salud, sino que no haya más muertes dentro de la cárcel. Ah, bueno, y tenéis eso. Tenemos redes sociales, en las pegatinas está nuestro Instagram, nuestro Rise Up. Nos podéis preguntar cualquier cosa, pasar información y lo que sea. Donde en Merchant, pues eso, tenemos tanto la actividad con información que os han dado como las pegatinas. Vale, es como también importante que estemos como atentas a la lista, porque sí que hay como una serie de acciones que queremos intentar que salgan, que no vamos a hablar ahora porque nos están escuchando, no los presos, que esto nos parece estupendo, que nos estén escuchando ellas y ellos, y no los funcionarios. Entonces, como que las podemos hablar luego más tranquilamente. Y eso, para evitar oídos indiscretos, mejor no decimos qué acciones se van a llevar a cabo. Y recordar, para quienes quieran escribir, hay un contacto que es Justa Fernández, calle San Agustín, número 18, local 50.002, Zaragoza. Pues eso, os repito porque los compañeros de aquí me han dicho que igual ha sido un poco rápido. Para mandar cartas, para quien quiera ser, escribimos a todo el mundo, ¿vale? A la gente que nos escribe aquí a Radio Hawái, pues a la gente que puede escribir a Campa, luego vamos a poner un podcast de la gente de Campa, el colectivo de apoyo a las mujeres presas de Aragón. Pues hay una dirección a la que podéis mandar cartas y donde también nos ha escrito alguna gente y luego pues leeremos alguna cosita de la que nos han mandado, que es Justa Fernández, calle San Agustín número 18, 50.002, Zaragoza. Pues eso, allí nos podéis escribir aquello que consideréis oportuno. Todo esto iba a propósito de lo que acaban de decir, que podéis mandar denuncias de todo tipo a propósito de la situación dentro de los talegos. Sabemos que es muy difícil saber lo que pasa ahí dentro, sobre todo para el común de los mortales que está por ahí por la calle y se piensa que a la cárcel van los malos, cuando generalmente lo que suelen ir los pobres. Pues para eso es para lo que tenemos esa dirección que os acabamos de pasar. Y toda denuncia os garantizamos que será tramitada y difundida. ¿Y qué es esto? Radio Hawái en el 102.4 de la FM, la emisora efímera que solo emite un día al año para dentro de los muros de la macrocárcel de Zuera. Y aquí estamos en directo, emitiendo desde dentro Radio Hawái 102.7. Campa, colectivo de apoyo a mujeres presas en Aragón, hoy os dedicamos este programa con todo nuestro amor. Mucho ánimo a todas las personas que están ahí dentro. Campa es apoyo. Campa es red. Compromiso. Encuentro. Transformación. Campa es hogar. Apoyo. Generosidad. Acompañamiento. Fuerza. Amor. Campa es aprendizaje. Compromiso. Alianzas. Campa es libertad. A todas las personas que nos... casos represivos que está habiendo en Cataluña y lo hacemos desde aquí, para adentro y también para vosotras que estáis ahí en el parking. Hola, este es un manifiesto que se hizo desde individualidades y colectivos anticarcelarios en Barcelona ante la situación que ha habido y la crisis penitenciaria. No se negocia con la vida de los presos. Desde el miércoles 13 de la semana pasada, como consecuencia de lo acontecido en el centro penitenciario de Masdenrich, vemos como carceleros y funcionarios penitenciarios han comenzado a sostener una serie de protestas, bloqueos de carreteras y acceso a las prisiones y posibles manifestaciones, y amenazan con seguir si no son escuchadas sus demandas, con el único nefasto propósito de poder aumentar la violencia en el interior de los penales, y para ello exigen mayor infraestructura material y capacidad represiva para así llevar a cabo su cometido con tranquilidad y mayor seguridad. Todo esto con el gentil auspicio de los correspondientes sindicatos de prisiones, quienes no tardan en sacar provecho rápidamente. Denunciamos que el sindicato de prisiones mayoritario, UGT, está negociando con la vida de las personas presas para su juego de tronos político sindical encubierto y conseguir la destitución de Ubasar, mientras Xavi Martínez, presidente de UGT Prisiones, denuncia el buenismo que, según él, se aplica en el interior de las prisiones, aludiendo a que se les impide usar aerosoles y tásers o que el protocolo para las contenciones mecánicas es demasiado complicado. Por otro lado, comprendemos cómo por parte del Estado y con ayuda de los medios de comunicación de masas se ha construido históricamente y potenciado la imagen de una otredad altamente peligrosa, que perturba la paz y el equilibrio del entramado social en la vida del capitalismo, la cual apunta directamente a los márgenes de este, valiéndose de ejes fundamentales tales como son el racismo, clasismo y el cisheteropatriarcado, para basar su persecución hacia esa otredad, y así sostener y justificar la existencia misma de la cárcel como dispositivo de control válido. Entre las vociferaciones de los medios de comunicación masiva, que amplifican la supuesta vulnerabilidad y desprotección de los pobres carceleres de las prisiones catalanas, notamos que como detonante de toda esta efervescencia enuncian dos muertes, la de una cocinera en la prisión de Masdenrich y su atacante que cumplía condena en el mismo centro penitenciario, que posteriormente se suicidó, y una agresión a 5 miembros de sus filas por parte de otra persona privada de su libertad, como justificación para las movilizaciones. Asociaciones de presos y de defensa de los derechos humanos informan y contrastan que las muertes de personas presas dentro de los centros penitenciarios de Cataluña han aumentado un 34% respecto al año 2022, lo que en 2023 significa un número de 33 presas asesinadas bajo sus manos, sumándose a la larguísima lista de vidas arrebatadas a lo largo de su historia. Pero esta información queda invisibilizada o incluso borrada en la visión de la llamada opinión pública, ya que la vida de las presas no importa. Las consecuencias, ya bastante notorias, se han comenzado a agudizar en el interior de los complejos carcelarios, debido al encierro total que están viviendo más de 5.000 personas presas en toda Cataluña, sin comunicación alguna hacia el exterior, en total desatención, tanto médica como sanitaria, sin acceso a visitas ni vis-a-vis, sin salidas a patio, ni mucho menos posibilidad de desarrollar actividades laborales, socioculturales, deportivas ni de formación. Esto afecta no solo a quienes están tras los barrotes, pero también a todas las compañías que acompañan y sostienen a las presas desde el exterior, familiares y cercanas amigas, compañeras, hijas y primas que se han visto en la imposibilidad de comunicarse con el interior y sus seres queridos, y a quienes también están vulnerando en muchos aspectos sus derechos. La cárcel la puede vivir cualquiera de nosotros. El aumento de la violencia interna de parte de los carceleros hacia las personas privadas de su libertad solo crea un enardecido ambiente de descontento y rabia, lo cual posiblemente desencadene en huelgas de hambre o motines, y vaticinamos que esto, una vez más, servirá como argumento para el personal carcelario y sus defensores. Un aumento de las medidas coercitivas en este espacio que de por sí está dotado de un alto grado de impunidad y represión institucional. La historia nos recuerda a huelgas de presos como los de la Coppel a finales de los años 70, cuando desde el tejado y en huelga de hambre, los presos de la Modelo estuvieron reclamando la amnistía y denunciando el maltrato sistemático que sufrían más de 8.000 personas encarceladas. Con este ejercicio de memoria, queremos hacer un rescate histórico de las herramientas de lucha que suponen y han sido las huelgas de hambre y motines, dentro de las pocas que tienen los presos para combatir las injusticias vividas desde dentro y hacer eco hacia afuera. Desde este lado de los muros tienen nuestro fuerte apoyo y solidaridad. Para finalizar, queremos decir que la criminalización de la pobreza no será jamás la solución a los problemas de una sociedad estructuralmente violenta, que la existencia de todo el aparato carcelario en su totalidad y hasta su más mínima manifestación, de cualquier moda que se reproduzca, es altamente atacable. Y nos declaramos enemigues de este, de la sociedad que le sostiene y de quienes se benefician de su existencia y necesitan que siga existiendo. Que por cada agresión a lo largo de la historia de las cárceles, perpetrada por sus funcionarios hacia quien cumple condena y encierro y hacia su entorno de apoyo, tendrá una certera y contundente respuesta hacia quienes son y han sido responsables, valiéndonos y posicionándonos desde la autodefensa. Fuego a las cárceles, abajo los muros de las prisiones y plomo a los responsables que las sostengan. Life is short, filled with stuff, don't know what for, I ain't had enough. Bueno, y queríamos contar también un poquito lo que ha pasado esta semana pasada en Barcelona y, bueno, las detenciones que ha habido. El lunes pasado, 18 de marzo, la Unidad Central de Extremismos Violentos de los Mossos de Escuadra comenzaron con las detenciones que se produjeron hasta el día siguiente en todo el área metropolitana de Barcelona. 10 personas han sido detenidas y, bueno, estas fueron conducidas a la comisaría de las Corts. Las acusaciones fueron de delitos de desórdenes públicos, daños, manifestación ilícita y grupo criminal. Estas detenciones están relacionadas con los actos llevados a cabo durante la jornada de lucha convocada el pasado 7 de febrero en solidaridad con el pueblo palestino y contra el genocidio de Gaza. Las acciones del 7 de febrero, que incluyeron pasacalles, manifestaciones y cortes temporales de tráfico, estuvieron convocadas con el lema «Estimem la vida, defensem Palestina, aturem el món», y no se ciñeron a Barcelona. También fueron en Terrassa, Sant Quirze, Manresa, Mataró, Lleida, Cornellà de Llobregat. Cientos de personas se sumaron a las distintas movilizaciones. Más de 170 organizaciones convocaron y participaron. Dos sindicatos, CGT Cataluña y la Intersindical en Cataluña, convocaron paros parciales. En las movilizaciones, la empresa Indra, Carrefour, Comsa, AXA y McDonald's fueron señaladas como cómplices de la violencia contra la población palestina. Bueno, pues al día siguiente, el martes 19, mientras se encontraban detenidas, se convocó otra concentración por parte de un colectivo anarquista de Barcelona en las puertas de la comisaría de las Corts. No pasaron a disposición judicial hasta el día siguiente, miércoles 20, y pasaron a disposición del juzgado de guardia de Barcelona. Algunas llevaban detenidas desde el lunes a las 9 de la mañana. Además, Queríamos decir que las detenciones se produjeron el lunes aleatoriamente a personas que iban en coche al trabajo o en circunstancias similares, es decir, que se presumo que ha habido seguimientos policiales. En el juzgado de guardia, todas contestaron solo a las preguntas de sus abogados y abogadas en relación a su arraigo y no contestaron a las demás preguntas, es decir, que se acogieron a su derecho a no declarar. La Fiscalía solicitó la libertad provisional a todas ellas, pero con medidas cautelares consistentes en comparecencia pusacta, que esto es ir a firmar los días 1 y 15 de cada mes. Y además solicitó que para las dos únicas personas no nacionales españolas se les prohibiera la salida del país y acordaran la retirada del pasaporte. Finalmente, la jueza adoptó estas medidas que había solicitado el Ministerio Fiscal, pese a la posición también de todos los abogados y abogadas. Todas las personas fueron puestas en libertad a las 7 de la tarde del día siguiente, es decir, que se pasaron algunas de las 9 de la mañana del lunes hasta el miércoles a las 7 de la tarde. Estas medidas sí que serán recurridas y, bueno, decir también que, pese a que declararon todas antes de las 4 de la tarde, no fueron puestas en libertad hasta las 7 de la tarde y de 2 en 2. Todavía no se descarta que haya más detenciones en los próximos días por este mismo motivo, así que estar atentos por vuestros canales de confianza para apoyar y difundir. Just wanna love like any other, what do I get? I only wanna bend the stage to the end, what do I get? What do I get? Oh, what do I get? What do I get? Oh, what do I get? No, no, no, no, no. Hey, rising in the name of Lord. No, no, yeah. Blessed is the man who walk with your love upon his heart. I know that's not. Blessed is the man who walk with your love upon his heart. Hey. Blessed is the woman who trust. Blessed is the woman who walk with your man and love with your. And love with your. Yes, and love with your. When we can die. And chop them down, say no matter how long I hold them, any them come, say we got some jabri di mauno. We got some jabri di mauno, that we arise, tell them we arise. We chop them down, I tell them we around. If a woman run away, then you a man. Say no matter if you're near, I say no matter if you're far. Let's come together and I have some fun. I say together, make we have some fun. Hey, I mean, the blessed is the man who walk with your love upon his heart. And I just not. Blessed is the woman who trusts. I tell you, he's a grump on life. Say no grump on life. Now, blessed is the man who walk with your love upon his heart. And tell you, say no, that's not. Come on, if you wanna come at them, I turn them down. I say no matter, no longer hold them, any them come. Come is a blessed is the man who walk with your love upon his heart. And I just not. I'm is a blessed is the woman who walk and I just not. So me tell you on no wrong, say no tell you on no wrong. Oh no, we no wrong. Who ya bless no man, so curse I tell you come a one. And I say no wrong. I tell you say no wrong. Man no say no matter if them tall or fun. Hey, are we no wrong? Tell you we no wrong. No matter even here and no matter if them far. I tell you I'm no wrong. Tell you we no wrong. In a penitentiary we tell you we no wrong. Mucha fuerza para todos los que estáis ahí dentro. Searching to destroy. And honey, I Oh man, specially request the only ganja smokers. Hey, so know the man I come, yeah. Suit man, officer, I down. Suit man, I gonna come, yeah. No one of them around. Black, black roses in my garden. Sin, black, black roses in my garden. To keep on caring, you have to water in. Oh, in. To keep on caring, you have to water in. Never seen no black roses in my garden. To keep on caring, you have to water in. I seen my one that give me the light, give me the vibe, give me the right sense. Me no one sit and let them go crazy. Listen me a rubber dub, come not to you, I tiree. Smoking right up, man, now you feel a high. But some me rocking at the dance and rocking at the party. We are come to rock us and you are far ready. Come, we are bubbling, bumble, breathing this and root style. Bring Mom Ellie, you know. Black, black roses in my garden. Sing. Black, black roses in my garden. To keep on caring, you have to water it. To keep on caring, you have to water it. Wall up your hand if you're a ganja man. Wall up your hand if you're a ganja woman. Wall up your hand, I said the bad candidate. But we are rock from a rhythm and we rock from your head. Let me, I know my child said the bigger or small. Cause no officer no deal with us. Said upon them, cause we upon them. Yeah, we upon them each and every day. I said no man a black, black roses on my garden. Sing, black, black roses in my garden. The black, black roses on my garden. Black, black roses in my garden. Vivía humildemente muy feliz, pero la vida me maltrató. La mala suerte me acompaña. Acabo de salir en libertad. Llego a mi casa, no encuentro a nadie. Tan solo unas palabras de papel que ella escribió un día en un amante. Yo me pasaba las noches en vela mirando su foto. Y a mis amigos de celda, a todos les hablé. Llegué a llorar como un niño muy triste y muy solo. Era falso su cariño y el amor de ayer. Habéis tenido el placer de escuchar música en directo, porque aparte de que quedan pendientes algunos conciertos que escucharéis aquí en el parking de la macrocárcel, pues luego vais a tener también rap, hip hop, pues diversas actuaciones, pero ahora os han venido a tocar la guitarra y a cantar dos personas que están aquí en la marcha. Se ve que las paredes están frías, hace ya tiempo. Se fue con él. Pues tuve mi tropiezo aquí en la vida. La quise tanto, me equivoqué. El manto de la noche ya llegó. La soledad es mi enemigo. Yo necesito a alguien para hablar. Un familiar, un buen amigo. Yo que pasaba y este año estamos haciendo una especial dedicatoria a la enfermedad que es la prisión. Las prisiones enferman, maltratan a la gente, y por ello es por lo que queremos que nos enviéis vuestros casos y vuestras denuncias a Justa Fernández, calle San Agustín 18, local 50.002, Zaragoza. Repetimos, Justa Fernández, calle San Agustín 18, local 50.002, Zaragoza. Compañeras del Loira contándonos pues la situación, y no sé si en algún momento alguna de las personas que estamos aquí le apetece contar algo por el micro, pues sería el momento de que se acercara, nos lo comunicara a nosotras y gestionar esto de la mejor manera posible. Así que le vamos a dar el paso a las compas de Loira un momento. Que se abrió el primer fin de semana de noviembre, tan solo 4 meses después de la apertura, la policía llegó con una orden de desalojo cautelar, pues de madrugada, sin fecha, sin poder darnos una oportunidad a defender el espacio que hemos considerado durante estos meses la casa de todes. Ha sido un espacio donde se han reunido muchísimos grupos, ha habido un montón de actividades, incluido la marcha Zuera. Ha tenido la oportunidad de reunirse en el CSO Loira. El desalojo cautelar significa que no ha habido un juicio, no hemos tenido derecho a un juicio donde un juez firmara una sentencia por la que se dijera que no teníamos derecho a estar ahí. Los desalojos cautelares se dan, en teoría, cuando hay un riesgo en edificio o los propietarios quieren usarlo. En este caso no es así, evidentemente, porque han tapiado todas las entradas. El espacio no se va a usar, nadie va a poder volver a usar ese espacio, y aún así se ha decidido desalojar cautelarmente. Y además Sí, y recordar también que los últimos 4 desalojos que ha habido en Aragón han sido de la misma manera, cautelares, sin fecha, y eso, que alegaban un uso de esa propiedad que no se va a volver a usar porque la han tapiado. Y bueno, el único caso que estaba abierto con esto, han cerrado el caso una vez desalojado el CSO. Sí, por la falta de pruebas, no había pruebas para seguir el juicio adelante. Entonces, una vez han conseguido que era lo que quieran, que era lo que querían, que era echarnos de ahí, que no nos pudiéramos organizar en la Madalena, ha sido cerrar el caso, no se podían tirar con el caso para adelante. Entonces, bueno, eso era todo lo que queríamos decir, que un desalojo, otra ocupación, seguiremos abriendo espacios, habrá 10, 100, 1000 centros sociales y nada, muchas gracias. Y ahora estáis escuchando sonido en directo desde el aparcamiento de la cárcel. En el caso, el primero que va a actuar es el Zorro, un chavalillo que llega del Pirineo, de Cieso. Sí, es así. Es del valle, del vallito este tan bonito que tenemos ahí arriba. Y nada, lo recibimos con un fuerte aplauso. Y ahora vais a escuchar a Zorro, que es, como bien han dicho, un rapero que viene desde el Pirineo aragonés. Vengo de por ahí abajo de Aragón, por los Pirineos, y nada, hago música rap, música hip hop, así que vamos a darle, y espero que os guste el concierto. Música. ¿Qué? ¡Ey, ey, ey, ey, ey, ey! Nos vamos levantando, para mover un poco el culito. ¡Ey, ey, ey, ey, ey! Venga, iros acercando para acá. ¡Va, va! Y es que... yo no sucumbo ante las modas, ante las drogas, ante sus sogas. Yo no sucumbo ante las consolas, ante las horas, ante sus trolas. Yo no sucumbo ante las modas, ante las drogas, ante sus sogas. Yo no sucumbo, no, no. Yo no sucumbo, yo los fundo hasta el fondo y los hundo bien hondo. Eso es rotundo, como que siempre lo bordo. Largos logros cuelgan de mi hombro por esta matanza de ogros. Estéis sordos, no acepto sobornos. Soy un zorro, pero por la noche me transformo en un hombre lobo. Su carne devoro, su sangre la absorbo. Yo solo me basto y me sobro, me salen redondos. Estos ovos, tombos, hondos, bombos, versos y canas hasta el fondo. Oso hondo, zorro, con que me entendáis me conformo. Formo, yeah. Hey, hey, ni me vendo ni compro pa' tener estos coros de fondo. Los tumbo y elijo su rumbo. Vuelo como Dumbo, puntúo puntos mates como ante Tocumpo. Yo desenfundo, saco mi arma, derrumbo muros y a estos mulos de carga. Con simples palabras mi lengua se descarga, agitando el habla en este tumulto. Tu multitud piensa tener cuerpos en su propiedad, creen que los pueden consumir y luego abandonar. Que el amor es algo que se puede comprar y que según la fama porte y dinero que portes triunfarás. Anda ya, amigo mío, eso se llama prostitución o poligamia enfermiza en tu situación. A ver si dejáis de sacar y meter el condón y mandáis la sangre, sí, pero al corazón. Don Juanes, patanes, rufianes no cerrarán su pico. Son críos como palillos, fardando de huesos, fingiendo ser musculitos. Y nenas anoréxicas con tetas plásticas moviendo el culito bien despacito. ¿Qué? Amparándose a la mena costumbre, que es quedarse en la colmena cerca de la lumbre que otorga el nido. Lo único que pido es un poco más de grito, esa es mi meta. Parece que estoy solito en este género urbano, en este planeta agarro mi conciencia con mis manos inquietas, con este ritmo profano, con este hip hop pagano. Profano mentes y los atraigo a mi frente. Yo soy una marioneta disparando a bocajarro, una silueta incorrecta nadando contracorriente, un poeta con la libreta imprint completa, el nuevo V de Vendetta, moviendo gente por todo el planeta, cortando hilos, liberando marionetas. Mi faceta más indiscreta es que dejo huella como la estela de un cometa. Sí, sí, este profeta logrará que el rumbo de este mundo se rija de nuevo por la libertad de este profeta. Lo logrará. Porque yo no sucumbo ante las modas, ante las drogas, ante sus sogas. Yo no sucumbo ante las consolas, ante las horas, ante sus trolas. Yo no sucumbo ante las modas, ante las drogas, ante sus sogas. Yo no sucumbo, no, no. Yo no sucumbo, no. Ahí está. Y esto que estáis escuchando es Zorro Negro, que está ahora mismo dando un concierto aquí para el centenar largo de personas que todavía permanecen en el aparcamiento de la macrocárcel de Zuera. No es extraño que tú estés loca por mí. y comentar que eso, que hemos mandado saludos a un montón de gente, pero especialmente queremos mandar un saludo a la gente que sabemos que no nos puede oír, aquella que está en el mudo de aislamiento, en el Chopano, penando pues lo que haya sido decidido. Queremos mandar siempre, porque decimos que la Radio Libre somos la voz de los sin voz, esos saludos muy especiales a aquellas personas que están pues tan lejos, tan cerca, aquellas que no nos pueden entender porque a lo mejor no hablan castellano o no lo hablan correctamente, y a todas las personas que, bueno, pues que purgan penas por los más distintos delitos o aun sin haberlos cometido, por ejemplo aquellas personas que entran sin papeles y terminan en un centro de internamiento a personas extranjeras. Es extraño. De partida, la partida ha comenzado. Mi rima es tan testaruda, caneruda, habría asombrado. Lo malo de la penumbra es que se cruza a oscuras. Normalmente nunca se ve cuando no hay nadie que te alumbra. Sigue tu zona, tu senda, como quieras, pero en ella ve ganando aliados, pues te hallarás perdido sin un amigo que a tu lado. Ojalá que esta canción nos reúna y os haya representado, aunque no os han criado en la misma cuna. Os siento como hermanos, cuando me toque entrar en la tumba me seguiréis recordando. No me da miedo las catacumbas cuando tengo el micro a mi lado. La vacuna para sanar vuestra mordedura, dejarme para sacar de ti aquello que no sea una locura. La llave para acceder y abrir la cerradura, la nave para ver al fin la cara oculta de la luna. Sí. Y es que aunque tropiece seguiré caminando, jamás dejaré que los juanetes y el cansancio eludan el esfuerzo, pues sin él jamás se logran los sueños, los retos, las metas. Menuda la mente inquieta de un poeta cuya droga más dura son sus poesías, sonetos y odas crudas. Cuando el viento urbano sacuda la ternura de este arte, tendré que largarme de mi tierra en busca de ayuda. Ahí siempre encontraré a mis verdaderos oyentes, los que me ayudaron realmente, mi verdadera gente, la que desde la primera enredadera de versos apostó por mí sabiendo que algún día esta carrera. Y antes nos ha dado tiempo a decirlo bajito, pero lo repetimos, Ramadán Mubarak para toda esa gente que ahora mismo pues estáis ayunando hasta que llegue la noche, que sabemos que sois unos cuantos y unas cuantas detrás de los muros. Ahí está. Cartier que enlace en tu muñeca fue lo que te convenció. Unos besos y algunas promesas te esclavizaron a mí. Días después, al llegar la mañana, viste que yo ya no estaba. Por eso no, es extraño que tú estés loca por mí. Estás escuchando 102.4 Radio Hawái. De rodillas ante mí, es como te gusta a ti. De rodillas por detrás, es como te gusta. Abajo los muros de las prisiones. Abajo los muros de las prisiones. De fuera, simplemente. Y es que estamos aprovechando conexiones y personas que mandan saludos de una u otra manera detrás de los muros. Tienes, ni cuántos te quedan, no sé cómo te llamas, ni cómo lo llevas, no sé ni cómo eres, ni cómo fuiste, dime, ¿cómo eras? No sé si tienes ideología, No, ni siquiera sé cómo piensas. Tampoco sé. Cuando me digas. Cuando quieras. Venga, 1, 2, 3 y. Ahí se va. Vamos a poner un poquito del podcast de Campa y continuamos. Mucho amor, mucho ánimo a todas las personas que están ahí dentro. Y chicas, ahora que conocéis un poquito más a las Campa y si queréis contactar con nosotras, podéis escribirnos una carta a Justa Fernández en el Centro Social La Revuelta, en la calle San Agustín 18, 50.002, Zaragoza. Si nos escribes, prometemos escribirte. What do I get? Oh, continuamos. Esos presos y presas, ¡aupa ahí, hostia! ¡Resistiendo! Después, joder, canta súper bien. Vamos a dar paso a las actividades que se están llevando a cabo aquí en el parking de la Macrocárcel de Zuera. Y continuamos. Bueno, ahora se está llevando a cabo un cuentacuentos. Vamos a ir a encender el micrófono y os lo retransmitimos. Mientras tanto, os pongo un poquito de música. Estamos intentando conectar con el parking, pero estamos teniendo algún problema técnico. Y por si no lo hemos dicho bastantes veces, que corra por ahí por los módulos. Estáis en el 102.4 de la frecuencia modulada sintonizando Radio Hawái. Pero ¿sabéis qué? Que todas esas personas que se habían enriquecido a costa de los cuadrados crearon una amnesia colectiva y decidieron que todo el mundo se olvidara. Decidieron enterrar todo lo que había pasado. Pero todavía hoy se sigue escuchando una palabra, libertad, y colorín colorado este cuento se ha acabado. Y estáis escuchando a Lu en el aparcamiento, que está contando cuentos para personas mayores o no tanto. Puede llegar más, pero que al final todas acaban diciendo lo mismo. Y es que hace mucho, muchísimo tiempo, los rinocerontes no eran grises. Los rinocerontes eran negros o blancos. Había rinocerontes negros, rinocerontes blancos, grises ninguno. ¡Ay, los rinocerontes negros no soportaban a los blancos! El blanco es un color espantoso, el blanco es un color odioso, el blanco siempre está sucio, cada vez que os revolcáis por el barro os mancháis. El blanco es muy paliducho, el negro es mejor, más bonito, más elegante, más fino. Y los rinocerontes blancos no soportaban a los negros. El negro es un color horroroso, el negro es un color muy sucio, cuando os revolcáis por el barro no se os ve la porquería, así que siempre vais sucios. El negro es un color muy oscuro, mira, cuando nos cruzamos con vosotros por la noche, como sois tan oscuros, no os vemos y siempre nos chocamos. El blanco es más bonito, más elegante, más fino. Y así vivían separados, los negros a un lado y los blancos al otro. Nunca se mezclaban. Y si había un rinoceronte negro pequeñito y un rinoceronte blanco pequeñito que querían ser amigos y querían jugar, sus madres y sus padres enseguida les separaban. Les enseñaban desde bien pequeños a odiarse. Así fue pasando el tiempo y cada vez se separaban más, cada vez se odiaban más. Hasta que un día los rinocerontes blancos trazaron un plan. Decidieron acabar con todos los rinocerontes negros. ¡Sí! Si mataban a todos los rinocerontes negros, ya no existirían otros más que ellos. Una raza pura, la raza blanca, la mejor. Y mientras tanto, los rinocerontes negros trazaron un plan. Decidieron matar a todos los rinocerontes blancos. ¡Sí! Si acababan con todos los blancos, solo existirían ellos en la Tierra, los mejores. Lo que pasa es que hubo unos cuantos rinocerontes negros y unos cuantos rinocerontes blancos que no querían la guerra. Esos no querían matar a nadie y tampoco querían que les mataran. Por eso, esos rinocerontes negros y esos rinocerontes blancos que no querían la guerra, que querían la paz, se escondieron en lo más profundo de la selva para que nadie les encontrara, para que nadie les matara y para que nadie les obligara a matar. La batalla se preparó y la batalla comenzó. Y los rinocerontes negros empezaron a matar a los blancos y los blancos a los negros. Enseguida el suelo se tiñó de rojo. Enseguida fueron cayendo muertos unos tras otros. Daba igual negros que blancos. Y al cabo de muchos, muchísimos días, los rinocerontes desaparecieron. No había ni negros ni blancos. Pero al cabo de mucho, muchísimo tiempo, de lo más profundo de la selva, salieron seguidos de sus... los nietos de aquellos rinocerontes que no querían la guerra, que querían la paz, salieron de lo más profundo de la selva. Claro que si juntas el color negro con el color blanco, ¿queda el color? Desde entonces, las madres y los padres rinocerontes cuentan esta historia a sus cachorros. Hace mucho, muchísimo tiempo, los rinocerontes no eran grises. Los rinocerontes eran negros o blancos. Y los pequeños siempre piensan, pues era más divertido antes, ¿no? Cuando había rinocerontes negros, rinocerontes blancos. Imagínate que hubiera rinocerontes rosas, o verdes, o naranjas, o violetas, o amarillos. Así es mejor, ¿no? No todos iguales. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Os cansáis? ¿Otro? ¿Y este? Si veis esto, algunos a lo mejor lo conocéis, ¿no? ¿Puede ser? Esto también, si lo ven los niños, las niñas... Esto que escucháis ahora de fondo, pero que luego vamos a volver a poner, son los cuentos para dedicados especialmente para las personas presas en el parking del Talego. A un lado de la alambrada viven estos... Y al otro lado de la alambrada viven estos otros. Oye, aquí no tenemos agua. ¿Nos dais agua? Tenemos muchísima sed. ¿Cuánto tiempo vamos a poder vivir sin agua? ¿Cuánto tiempo dura una persona sin beber nada? Nos vamos a morir de sed. No, el agua es nuestra. ¿Os aguantáis? Haber nacido aquí y tendríais agua. Oye, ¿nos dais un poco de pan? No tenemos nada para comer. Solo tenemos agua. ¿Nos dais pan? Tenemos muchísima hambre. ¿Cuánto puede durar una persona sin comer? No. El pan es nuestro. ¿Os aguantáis? Haber nacido en este lado y podríais comer. Sin agua y sin pan. ¿Qué vamos a hacer? Sin agua y sin pan no vamos a durar mucho tiempo. Oye, ¿me das un poco de agua? Es que tengo mucha sed y mi madre y mi padre me dicen que no hay agua aquí en este lado. Vale, si yo te doy agua, tú me das pan, porque tengo un hambre horrorosa y me han dicho que no hay nada para comer. Venga, vale, toma, que te doy un poco de agua, toma. ¡Ah, qué sed! Pues qué hambre. Espera, que llamo a mis amigos, que ya verás tú lo contentos que se van a poner. Tomar, tomar, tomar agua, si aquí tenemos toda la que queráis. Toma, toma, toma un poco de pan. Oye, todos los días quedamos aquí a la misma hora. No sé, ¿por qué no comparten nuestras madres y nuestros padres? Con lo fácil que sería. Quedamos aquí todos los días y no lo compartimos lo que llevamos. Vale, venga, trato hecho. Espera, que te paso la pelota. ¡Ay! La pelota no pasa. Oye, pero es que ¿por qué han hecho esto tan alto? No podemos ni jugar. Espera, espera, que voy a tirar un poco más fuerte. Un día llegaron otros. Estos no tenían nada. Ni agua, ni pan. El agua es nuestra. El pan es nuestro. O fastidiáis. Apañaros como podáis. Espera, espera, que nosotros os damos agua. Y nosotros os damos pan. Oye, ¿por qué son así nuestras madres? ¿Por qué son así nuestros padres? Con lo fácil que sería derribar esta valla y compartirlo todo. No entendemos muy bien. No te preocupes, que nosotros dentro de poco seremos mayores. Y cuando nosotros seamos mayores, gobernaremos el mundo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Aprendiendo mensajes sobre no discriminar a otras personas, sobre no hacer ni mejores ni peores a los que nos parecen distintos o distintas. Da pie a investigar mucho. El último. Y un país llamado el País de los Ratones. Mira, en el País de los ratones vivían pues como nosotros, pues dormían, comían, se iban al colegio, al trabajo, alguno no. Pues yo que sé, iban en coche, iban a pasear al parque con el carrito. Cada 5 años, en el País de los Ratones, tenían que votar. Votar. En un papel apuntaban quién quería que les gobernara durante 5 años. Lo echaban el papel en una caja de color rojo y entonces durante los siguientes 5 años esa persona elegida o esas personas les gobernaban, hacían las leyes. Mira, en el País de los Ratones siempre gobernaban los mismos. Gatos, gatos negros, gordos y grasientos. Bueno, que conste que no tengo nada en contra de los gatos, que a mí me gustan mucho. Pero es que estos gatos hacían unas leyes... Bueno, hacían buenas leyes para los gatos, pero malas para los ratones. Porque fijaros, una de las leyes que hacían los gatos era que los agujeros de las ratoneras tenían que tener la anchura suficiente para que una zarpa de gato entrara bien, cogiera el ratón que quisiera y se lo pudiera comer cuando tuvieran hambre. Otra de las leyes prohibía a los ratones correr. Por la mañana cuando se levantaban tenían que ir tranquilamente, porque así los gatos cuando se despertaban, pues así dando un paseo, cogían al ratón que les apetecía y se lo comían. Y no tenían que hacer ningún esfuerzo para tener que cazar. Todas esas leyes favorecían a los gatos, que cada vez eran más gordos y estaban más contentos. Pero los ratones cada vez estaban peor. Así que un día los ratones hicieron una reunión clandestina, una asamblea, y decidieron por unanimidad que no podían seguir así, que en las siguientes elecciones la cosa iba a cambiar, tenían que elegir a otro tipo de gobernante, que ese no les favorecía en nada. Y sí, hubo campaña, los gatos blancos se presentaron a las elecciones, hicieron una buena campaña y todos los ratones eligieron como gobernantes a los gatos blancos. Fijaros, los gatos blancos tenían una norma. Los agujeros de las ratoneras no podían ser redondas, tenían que ser rectangulares, porque así los gatos metían las 2 zarpas y no cogían un ratón cada vez. Podían coger la familia entera de ratones. Así que, perfecto. Pero claro, los ratones se dieron cuenta de que los gatos blancos tampoco hacían unas leyes que les favorecieran demasiado. Así que 5 años después volvieron a votar y eligieron a los gatos negros. ¡Fuera los gatos blancos! ¡Fuera los gatos blancos! Y pensaron que así su vida mejoraría, pero tampoco. Así que a los 5 años decidieron elegir a la mitad de gatos blancos y a la mitad de gatos negros. Y a esto los ratones lo llamaron coalición. Pero tampoco. Tampoco funcionó. Los gatos cada vez vivían mejor y los ratones cada vez veían cómo sus ciudades eran más pequeñas y sus cementerios más grandes. Así que empezaron a pensar. Decidieron hacer una asamblea y una pequeña ratona tomó la palabra. Tenía una idea. Bueno, siempre hay que escuchar a las personas que tienen una nueva idea para ver si nos convence o no nos convence. Así que la ratona dijo... ¿Por qué no nos gobernamos a nosotras mismas? Podemos elegir como líder a un ratón o quizás a una ratona. O incluso lo podemos someter a votación. Y todos los ratones dijeron, ¡oh, está totalmente loca! ¡Vamos a encerrarla! Y metieron a la ratona en la cárcel. Ya sabéis que siempre se puede encerrar a una ratona y también a una persona. Pero nunca se podrá encerrar a una idea. La idea de la pequeña ratona siguió volando de cabeza en cabeza, tomó forma y fuerza. Y tengo que deciros que hoy en día los gatos en el País de los Ratones ya no hacen las leyes, porque ahora se gobiernan ellos mismos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Gracias. Muchas gracias. Así que si tenéis niños o niñas cerca... Creo que hay muchos cuentos, hoy os he traído unos pocos, que se pueden contar y con los que se pueden abrir muchas conversaciones y educar un poco. ¡Hala! Y habéis escuchado a Lude Lourdes, que estaba contando aquí unos cuentos que tienen un mensaje bastante estupendillo. ¡Locura! Y ahora tenemos una actuación sorpresa para dentro y para fuera, que ya la habéis escuchado en exclusiva, pero bueno, decir que el montaje, porque claro, no podéis verlo quienes nos estáis escuchando, es una furgonetilla de donde estamos, bueno, más bien un furgón, desde donde estamos emitiendo, y fuera hay un escenario improvisado con un equipo de música y la gente, pues bueno, dispuesta a escuchar a la cantautora a la que habéis escuchado antes, que ahora nos va a escuchar. Están ajustando el sonido. Tengo aquí al pajarito Pinzón que me va contando las novedades. Y conectando con la actuación en directo ahorita mismo. De una persona que, pues que habla con los pájaros y que habla con los, pues con la naturaleza y, en fin, como que tiene una conexión así especial con Amalurra, ¿no? Con la Pachamama. Y bueno, pues en el pueblo, pues le tratan así mal porque dicen que está loco, ¿no? Por todo eso, ¿no? Y entonces, pues es muy bonita esta canción, porque justamente habla de que el día que esta persona desaparece, pues de repente, pues todo eso, todos los pájaros y todo callan, las nubes también, no sé qué, o sea, como que pasa una cosa así en la naturaleza de esa conexión que tenía esa persona con eso, ¿no? Y entonces para mí es muy significativa esta canción en este momento y en este lugar y saludando a todos los presos y todas las presas de aquí de Zuera y de todas las cárceles del puto Estado español, y ahí vamos. Txorieri mintxozen errekari, oianeko zuaitzerita zeruko izarrei, mintxozen aizeari, xoro baten zazaukaten. Txorieri mintxozen, xoro baten zazaukaten. Ezekien irakurtzen, gizonen liburutan, baina ongi bazekien, oianeko zuaitzerita zeruko izarrei, mintxozen aizeari, xoro baten tzat zaukaten. Txorieri mintxozen, xoro baten tzat zaukaten. Ezekien irakurtzen, gizonen liburutan, baina ongi bazekien, zeruko señaletan, taien de bihotzean. Txorieri mintxozen errekari, oianeko zuaitzerita zeruko izarrei, mintxozen aizeari, xorri batentzat zaukate. Abajo los muros de los psiquiátricos y de las cárceles también, pero no olvidemos los psiquiátricos y todos los sitios donde nos privan de nuestra libertad, ¿no? Es que es la hostia esto, me cago en... Hawái, en el 102.4. Vale, va, voy con otra. Aizego agau epela ilargiaren argiz, mitxurdinak leioetan teiatuan katubi, bidertzian zenbait kanta gau erdizar noari, argaineko zorgin zarrak keinukai argiari. Aizegoa gau epela ilargiaren argi, musurdinak leioetan teiatuan katubi, bidertzian zenbait kanta gau erdizar noari, argaineko zorgin zarrak keinukai argiari. Aizegoa gau epela ilargiaren argi, musurdinak leioetan teiatuan katubi, bidertzian zenbait kanta gau erdizar noari, argaineko zorgin zarrak keinukai argiari. Orotan bihotz bera, poesiaren egoen, sentimentuzko bertzoen, antzaldatzen zutena, plazetako kantari, bakardadez josian, inen izan ezin diren, oinaltzitako egien, berroetako ertzaina, mendie galetan gora, oroitzapen den gerora, iezetan joan intzana. Nunago zer larretan, urepeleko hartzaina, mendie galetan gora, oroitzapen den gerora, iezetan joan nintzana. Ezia urraturik libratuen kanta, lotura guztietatik, gorputzaren mugetatik, azke sentitu nahirik, azken atzauela. Txorik sakonena, inoiz esan ezin diren, estalitako egien, oiurik bortitzen. bortitzena, bortitzena. Nunago zer darretan berroetako hartzaina, mendie galetan gora, oroitzapen den gerora, iezetan joan nintzana. Peleko hartzaina, mendie galetan gora, oroitzapen den gerora, iezetan joan nintzana. Iesker! Que bonita es esta cosa. Sobraron los cuatro disparos que con tanto descaro nos da el corazón. Y sobró lo de ser incapaces, y es que a veces no afina ni rima el valor. Y entre sobras y sobras me faltas, y me faltan las sobras que tenía tu amor. Y sobraron las 500 veces que dijimos que no. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. cuatro disparos que con tanto descaro nos dio el corazón. Y sobraron los 20 puñales, y es que a veces la vida no atiende a razón. Y entre sobras y sobras me faltas, y me faltan las sobras que tenía tu amor. Y sobraron las cuatro disparos, le dijimos que no. Aquí improvisando, ¡aupa y la peña! ¡Esos presos! ¡Espeche a Capurtú! Noches más, si no hubiera roto el hilo, ojalá volver atrás. No te culpo de mi pena, no te culpo de mi mal. Te construiría un castillo con tus lágrimas de sal. Te cuidaba como a un niño que no sabe caminar. Déjame que te proteja de lo que pueda pasar. Dame paz y dame guerra, dame aliento, cuídame. Clavelitos en tu pelo, los tatuajes de tu piel, hoy supura y supura, lo que ayer sabía miel. Yo maldigo mi cordura, palomita, llévame. Dame paz y dame guerra, dame aliento, cuídame. Clavelitos en tu pelo, los tatuajes de tu piel, hoy supura y supura, lo que ayer sabía miel. Yo maldigo mi cordura, palomita, llévame. Y a ti te maldigo, y a tus lágrimas de sal. Y a ti te maldigo, no me vas a hacer llorar. Y a ti te maldigo, y a ti te maldigo, y a ti te maldigo, y a tus lágrimas de sal. Y a ti te maldigo, no me vas a hacer llorar. Y a ti te maldigo, porque un niño que no es mío, nunca lo debí cuidar, nunca lo debí cuidar, nunca lo debí cuidar, nunca lo debí cuidar. Y es que... Nerea izango zen, ez zuen alde egingo, egoak ebaki banizkion. Nerea izango zen, ez zuen alde egingo, baina horrela ez zen gehiago txoria izango. Baina horrela ez zen gehiago txoria izango, eta ni txoria nuen maite. Eta ni txoria nuen maite. Trialalararararara, trialalararararara, trialalararararara, ilailararara.

para aliviar el dolor. Respirar para sentir que estoy vive y puedo respirar sin ti. Respirar, respirar, respirar, respirar, respirar, respirar. Esker mile, espetxeak apurtu. Recordarte que sigue sintonizando Radio Hawái. Siempre fui malo contigo, tú me diste a mí todo bueno, pero yo para ti fui un mal hijo. Me marché de mi casa, vuelvo y te encuentro con muy poca vida. No te vayas, no me dejes solo, que yo quiero curarte tu herida. Tenemos aquí a un compañero que se llama Andrés, que viene desde Granada, que quiere lanzar un mensaje de ánimo para la gente que estáis dentro, así que adelante. Buenas compas, ¿qué tal? Aquí entre territorios, también he visitado otras cárceles por allí, por el sur, por Granada. Aunque encierren a las personas, quiero dar el mensaje de que no pueden cerrar vuestras mentes, que aunque no lo parezca, somos muchas las que estamos fuera apoyando. Sé que es fácil decirlo desde aquí, desde fuera, cuando no se está dentro, pero que hay apoyo, que hay fuerzas y que somos muchas, que no hay leyes que puedan encerrar las mentes. Así que, compañeras, mucha fuerza, mucho ánimo y estamos con vosotras aquí en Zaragoza, estamos también por Granada, en cualquier sitio, da igual donde estéis, que vamos a estar, porque esto es una lucha de todas. Así que fuerza, compañeras. Estás escuchando Radio Hawái. En el 102.4. Dentro y fuera de los muros. Patio para todo el mundo. No sé qué tiene tus ojitos que me vuelve loco. Estamos escuchando Radio Hawái en la 102.4. Muy poquito a poco será tu forma de ser. Hola, hola, hola. Estamos escuchando Radio Hawái en la 102.4 de la frecuencia modulada. Desde el parking para toda la gente que está fuera. No sé qué tiene tus ojitos que me vuelven loco. Que me vuelve loco cuando me mira muy poquito a poco, muy poquito a poco. Jamás podré ya vivir la vida lejos de ti. En breves, que no puedo subir más el equipo de sonido, voy a gritar. En breves se va a repartir la comida. Quien no tenga bono de comida, que vaya a la zona de comprar bono de comida, que es esa gente que hace así al lado de esa farola. Ay, recordad que los que habéis venido en autobús por Majes, coméis gratis, ¿sí? Bueno, coméis gratis, lo habéis pagado con el bono de viaje, ¿vale? En breve daremos la comida y escucha, lo que estamos escuchando es Radio Hawái, os animamos a Torquéis, ahí habléis un ratito a las personas de dentro. Será tu forma de ser, o tu manera de ver, mis pensamientos, la forma de comprender, o el modo de adivinar, mis sufrimientos. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé qué tiene tus oídos que me vuelven loco, que me vuelven loco. Cuando me mira muy poquito a poco, muy poquito a poco. Jamás podré ya vivir, la vida lejos de ti, sin tu cariño. Pues a tu lado, mujer, tengo que reconocer, soy como un niño. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé qué tiene tus ojitos que me vuelven loco, que me vuelven loco. Cuando me mira muy poquito a poco, muy poquito a poco. Cuando me mira muy poquito a poco, muy poquito a poco. Cuando me mira muy poquito a poco, muy poquito a poco. Cuando me mira muy poquito a poco, muy poquito a poco. Cuando me mira muy poquito a poco, muy poquito a poco. Qué bueno he sido para ti y qué mal me estás portando. Me paso día tras día en esta celda llorando sin saber si tú estás viva. Tenemos los micros abiertos para todo el mundo que quiera comunicarse con gente de dentro. Pasaros por la furgoneta de Radio Hawái en la 102.4 de la frecuencia modulada. Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre, libre, libre quiero ser. Quiero ser libre, libre, libre, quiero ser libre, libre, libre, quiero ser. Sabah al-Hail, Ramadán Mubarak, sabemos que hay un montón de gente musulmana que está ahí dentro y que ahora mismo no estarán comiendo nada durante el día. Así que eso, Ramadán Mubarak es una expresión que se utiliza para decir pasadlo bien, haceros fuertes y eso, que esperamos vuestra estancia sea lo más breve posible. Hola, buenas. Pues nada, a mí me gustaría mandar un mensaje a una compi que tenemos ahí, Las Campa. Ella es Mariana. Y nada, Mariana, pues que mucho ánimo, que estamos aquí luchando por todas vosotras. Que nada, bonita, que la próxima vez esperamos ya poder vernos otra vez fuera, disfrutando de tus permisos. Y mucho ánimo, guapa. Love me tender, love me sweet. Never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will love. Como las estrellas libres, como el pensamiento. Profesión, roba lo que puede, roba, porque le enseñaron, era muy pequeño, solo vio lo malo. Eres el vaquilla, alegre bandolero, porque lo que gana repartes el dinero. Tú eres el vaquilla de buenos sentidos. Y al final depende de un simple carcelero. Tú eres el vaquilla, alegre bandolero, porque lo que gana repartes el dinero. ¿Para qué te juegas la vida? No lo entiendo. Si al final depende de un simple carcelero. Como un fugitivo siempre barajando, siempre perseguido. Pues nada, aquí ahora me gustaría comentar unas palabras para las personas que estáis ahí dentro. Es como que hay un colectivo de personas que estamos aquí fuera, que pues realmente sí que nos preocupa vuestra salud, vuestro estado, el cómo vivís, ¿no? Es una de las reivindicaciones por las que estamos aquí, porque estamos en contra de este sistema que castiga y reprime a las personas presas. Entonces, dentro de todas las reivindicaciones, historias que creemos importantes para que no existieran estas prisiones, una es, nos preocupa mucho vuestra salud, como hemos dicho, y por eso estamos en una campaña que poco a poco iré sabiendo las personas que estáis ahí dentro, para denunciar la falta de asistencia médica que tenéis, para denunciar todas las muertes que se producen dentro, porque sabemos que constantemente se producen asesinatos, se podría decir, por falta de atención médica, por condiciones en las que todas las personas estáis viviendo ahí dentro. Las personas presas también sois personas y tenéis los mismos derechos que las que tenemos ahí fuera. Así que poco a poco os iremos informando de todas estas cosas, intentando conseguir estas reivindicaciones que queremos. Así que mucho ánimo, personas presas, libertad. que cuesta a veces. No he leído la octava. Tú eres el vaquilla, alegre bandolero, porque lo que ganas repartes el dinero. Tú eres el vaquilla de buenos sentimientos, si al final del mes tú siempre carcelero. Tú eres el vaquilla, alegre bandolero, porque lo que ganas repartes el dinero. Para que te puedas lo vivo. Y tenemos más testimonios por aquí, así que a ver qué nos cuentan. ¡Abajo los muros de las prisiones! No sé si se animan a repetir. ¡Abajo los muros de las prisiones! ¡Abajo los muros de las prisiones! Soy el jefe de jefes, señores. Me respetan a todos niveles. Y mi nombre y mi fotografía nunca van a mirar en papeles. Porque a mí el periodista me quiere. Muchos pollos que apenas nacieron ya se quieren pelear con el gallo. Si pudieran estar a mi altura, pues tendrían que pasar muchos años. Y no pienso dejarles el puesto donde yo me la paso ordenando. Violencia, paciencia finita y desamparo, tratando de acaparar la luz que te quitan de ese gran faro, sí, sin ver el sol. Sin ver el sol, encerrado entre cuatro paredes grises. A veces pensar que este sistema pueda coartar tu vida parece un chiste. Y es que si me centro por un momento e intento ponerme en la textura de tu tesitura, mi conciencia se aleja, ya que la congoja claustrofóbica que ella sentiría al estar indefinidamente entre rejas. Entre rejas. Aquí muchos hijos de puta han medido en España el sueño americano. Una rota con destino, una injuria, la patraña, el empeño del tirano. Y ya no me conformo, no, no me conformo. Me gustaría entrar en contables apartamentos lujosos, destapar sus trapos sucios y utilizar el cloroformo para mandar unos cuantos cabronazos a la cena. Sí, que vivan al fin lo que es la justicia real, sin sobornos. Decidme, ¿aquí quién roba? ¿Aquí quién miente? ¿Quién engloba a lo largo del esférico su trepidante lengua de serpiente? ¿Aquí quién asesina? Dime, ¿qué gente? Sí, es el hombre blanco. Realidad de las cárceles. Según me han contado, aun estando dentro, nadie escapa de sus márgenes. Nadie. Bueno, quizá no del todo. Porque si tienes porte y en tu casa oro, de cualquier modo, no te verás obligado a comer de ese lodo al que llaman comida. Por otro lado, se me olvida mencionar el imperdonable pasotismo higiénico que se vivió el pasado diciembre en Zuera. Ratas corriendo por toda la cárcel entera, subiéndose por todas partes, revoloteando entre las literas, literalmente danzando entre la mierda. Y es que no sé si los políticos recuerdan que la cárcel no es un castigo, es un supuesto reformatorio en donde se debería convertir a la gente en mejores personas, no en ratas de laboratorio, llorando, corriendo y tratando de romper sus cadenas. Es horrible. Y es que mi mente se desloma, se desploma al ver en el mundo tanta condena, tanta pena recluida en un mismo sitio para evitar problemas, mientras el verdadero dilema persiste dentro. ¡Pero qué putos esquemas! ¡Ay! La trena quema la libertad, drena la bondad, frena la felicidad, envenena con frialdad. Con frialdad. Espero que este poema haya aportado paz. Un saludo, amigos míos. Os apoyo como el que... Y Zorro Negro acaba de dedicar una canción a la gente desde que permanece en todas las cárceles, especialmente improvisada a propósito de Zuera. Hey, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. What's up? Dice, resulta que no busco fama, no busco dinero, no busco alta gama, yo busco te quieros, no busco damas, no busco ceros, no busco más dramas, yo busco compañeros, no busco fama, no busco dinero. No, no, yo. Yo busco fieles oyentes y revolucionarios, mentes hirvientes y bichos raros. Busco gente diferente y desencajados, libres pensantes y entes liberados. Busco siluetas que vivan ajenas al Estado. Busco aletas de las letras, busco hermanos, busco encontrar planetas menos envenenados, busco renovar la tierra con las manos manchadas de barro. No busco fama, no busco dinero. No busco damas, no busco ceros. Busco pinceles que pinten el presente en sus trazos y sinfonías que suenen sin infundir más daño. Busco películas que me muestren el pasado y arte que cure el dolor de aquellos años. Busco almas indomables y asalvajados. Busco labia inflamable y desterrados. Busco magia real sin dados trucados. Busco rabia, verdad ante este mundo globalizado. Este mundo globalizado, globalizado. Yo no busco fama, no busco dinero, no busco alta gama, yo busco te quieros, no busco damas, no busco ceros. Yo busco compañeros, no busco fama, no busco dinero, no busco alta gama, yo busco te quieros, no busco damas. Y no busco ceros, no busco más dramas, yo busco compañeros. Busco compañeros. Yo busco. Y un corte un poco tremendo de música, pero para recordaros que también ha habido gente que nos ha escrito a esa dirección que hemos facilitado varias veces por aquí, que, bueno, pues donde pretendemos que nos enviéis las cartas que consideréis oportuno a Justa Fernández, calle San Agustín 18, 50.002, Zaragoza. Pero asimismo comunicaros que a lo mejor cuando menos lo esperéis vais a recibir una postal de las decenas que se están escribiendo aquí. A lo largo de los años, en la marcha contra Macro Cárcel de Zuera, una de las cosas que ha priorizado ha sido el mantener un contacto directo con las personas presas. Y es por ello que nos parece especialmente importante que la gente que padecéis el encierro recibáis pues una postal, una carta, aunque solo sea con unas pequeñas letras, con unas pocas palabras de afecto, de ánimo, que sabemos que todo el mundo encerrado es algo que agradece, claro que sí. Y ahora, mientras continúa el concierto, vamos a también luego, de aquí a un poco, os pondremos el comunicado que se ha redactado para esta marcha contra la macrocárcel. Sola Calvary, Discurren, Solanilla, va por Fraguas, por todos aquellos pueblos que escapan de sus garras. Antaño nos engañaron para emigrar a la ciudad, inundaron montañas y prados, maldita mediocridad, sepultaron nuestros poblados bajo la profundidad. Pantanos llamaron a aquella atrocidad, y ahora regresamos para su daño restaurar, para repoblar ruinas con cientos de años de antigüedad, para demostrar de lo que es capaz la ruralidad. Han olvidado que el pueblo no se puede silenciar. Fraguas la podrán volver a expropiar, mas jamás se olvidará, otorgará más fuerza para continuar. Ahí fuera aún queda un mundo entero por ocupar. Fraguas la podrán volver a expropiar, mas jamás se olvidará, otorgará más fuerza para continuar. Ahí fuera aún queda un mundo entero. Nuestras fraguas no pararán de forjar un hogar de calidad vital, de calidez existencial, un lugar para vivir lejos de la globalidad, lejos de la voracidad de aquellos crueles buitres del capital. Más de 100.000 euros en 3 años sin libertad, Castilla-La Mancha, ya basta, las ratas de la ciudad jamás dejarán de alabar a los peces gordos, a los que deben contentar. Ellos son los mismos perros con distinto collar, cuervos en busca de siervos a los que doblegar. Fraguas la podrán volver a expropiar, mas jamás se olvidará, otorgará más fuerza para continuar. Ahí fuera aún queda un mundo entero por ocupar. Fraguas la podrán volver a expropiar, mas jamás se olvidará, otorgará más fuerza para continuar. Ahí fuera aún queda un mundo entero por... Exportaron esclavos de África hasta América, alzaron el aguilucho, la esvástica, edad media, tétrica. Mi lengua poética, métrica, retórica, polifacética, rabia fonética, prende la mecha. Derrocar a esas mentes herméticas, tiránicas, aún presentes por un patético país de incultos, palurdos, sin ética. Lava volcánica, guerra de máquinas, ríos de lágrimas, mareas tóxicas, mentes erráticas, planean histéricas, malvadas tácticas, provocan épicas, batallas bélicas, acaban trágicas, humanidad patética, patética, patética. Fraguas la podrán volver a expropiar, mas jamás se olvidará, otorgará más fuerza para continuar. Ahí fuera aún queda un mundo entero por ocupar. Fraguas la podrán volver a expropiar, mas jamás se olvidará, otorgará más fuerza para continuar. Ahí fuera aún queda un mundo entero por ocupar. Por todos aquellos sueños, sí, que al capital le dan largas, sí. Ocupación, revolución, fraguas, liberación. Y mientras estamos escuchando pues un poco el concierto, seguimos con cosas que nos afectan muy directamente a la población presa. Y ahora mismo tenemos aquí una compañera que nos va a leer el comunicado de Salud y Libertad, algo que ya hemos ido un poco difundiendo, pero esta vez el texto completo. Tú misma. Ante el alarmante agravamiento de la situación sanitaria en las cárceles de nuestro territorio y el intolerable e insoportable número de muertes entre los muros de las prisiones, esta campaña reúne a diferentes colectivos e individualidades con el objetivo de visibilizar y denunciar la situación de vulneración de derechos que sufren las personas presas en materia de atención médica, así como impulsar y promover medidas y actuaciones destinadas a corregirla, sin renunciar en ningún momento a los principios anticarcelarios y antipunitivistas. Estamos ante una situación de tal gravedad que nos lleva a exigir el cumplimiento de los derechos humanos. Hay muertes por negligencia institucional. Sobre la situación de las personas presas en las prisiones de Aragón. En octubre de 2023, el centro penitenciario de Zuera tenía 1.268 personas presas, atendidas por un solo médico interino y otro a tiempo parcial. Según exige la normativa, en condiciones normales debería haber 8 médicos y un subdirector médico. En el centro penitenciario de Daroca, las cifras eran de 328 personas presas y un médico. Debería haber 5 médicos y un subdirector. El centro penitenciario de Teruel tenía 198 personas presas y un médico. En este caso, las cifras exigidas serían 2 médicos y un subdirector. Esta falta de personal deriva en deficiencias asistenciales como estas. La mayoría de los servicios médicos se prestan por videollamada. El personal de enfermería se ve obligado a realizar tareas ajenas a sus competencias para cubrir la falta de personal médico. Alta incidencia de enfermedades infecciosas, VIH, hepatitis, tuberculosis, que reciben además una atención insuficiente. Restricciones de acceso a determinados tratamientos. Retraso o ausencia de diagnósticos. Dificultad de acceso a atención especializada. Patologización y sobremedicación psiquiátrica, falta de atención adecuada a personas incluidas en el PAIEM y en situación de especial vulnerabilidad, seguimiento inadecuado o abandono de seguimiento de enfermedades crónicas. Estas y otras deficiencias derivan en la dificultad de acceso a una atención médica adecuada, suficiente y oportuna, en la falta de diagnóstico y de seguimiento de dolencias y patologías, así como en el empeoramiento o agravamiento de enfermedades. Las consecuencias son intolerables para la vida de las personas presas y para la sociedad que las recluye. No solo el sufrimiento agravado y en ocasiones evitable, sino la propia muerte. Las circunstancias de prisión, por su propia naturaleza, son causas de enfermedad y padecimientos físicos y mentales, pero en este momento la atención deficiente que reciben las personas presas por abandono institucional, además de una vulneración de los derechos fundamentales, supone una grave amenaza directa a la salud y la vida. Sobre la sanidad penitenciaria en el Estado español. En las cárceles del Estado español, a excepción de las comunidades autónomas de Cataluña, País Vasco y Navarra, la asistencia sanitaria depende del Ministerio de Interior y no así de los servicios autonómicos de salud. Se trata de un modelo mixto donde, por un lado, la prestación de asistencia primaria se lleva a cabo por instituciones penitenciarias con sus propios médicos y, cuando no disponen de ellos, por médicos ajenos concertados. Y, por otro lado, la asistencia especializada se presta a través del Sistema Nacional de Salud. La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, Ley 16/2023 del 28 de mayo, contenía una modificación importante en el sistema de sanidad penitenciaria. Así, la disposición adicional sexta preveía que los servicios sanitarios dependientes de instituciones penitenciarias se transfirieran a las comunidades autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud. Se establece un plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de esta ley. A fecha de hoy, solo 3 comunidades autónomas, las ya citadas, han asumido esta competencia. Esta falta de transferencia de las competencias deriva en determinadas problemáticas. Al depender el personal médico del Ministerio del Interior, en ocasiones es difícil que prevalezca el criterio médico que vela por la salud del paciente sobre el de la autoridad penitenciaria. No se cubren las plazas del personal funcionario de servicios sanitarios. La precariedad de los contratos podría ser una de las causas del elevado índice de plazas sin cubrir, el 80%. Nuestras reivindicaciones sobre la campaña Salud y Libertad. Los centros penitenciarios tienen el deber encomendado de velar por la vida, salud e integridad física de las personas privadas de libertad. Hay que recordarles ese deber. Además, y para garantizarlo, reivindicamos lo siguiente: transferencia de las competencias de sanidad penitenciaria al Servicio Aragonés de Salud, en cumplimiento de la Ley 16/2023 del 28 de mayo para la cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Asegurar a las personas presas la misma atención sanitaria que el resto de ciudadanas del Estado español, en cumplimiento de sus derechos fundamentales. Para ello, y mientras se complete la relación de puestos de trabajo en lo que a personal sanitario, en especial médico, se refiere, se adopten medidas urgentes para mejorarlas. Asegurar la confidencialidad de las personas presas. Recordar el deber del personal facultativo entregar copia del parte de lesiones a la persona presa. Asimismo, se debe garantizar la existencia de canales de denuncia efectivos y confidenciales. Registrar de forma precisa el número de muertes en prisión y sus circunstancias. Instauración de un sistema que permita comprobar quién ha solicitado atención médica, también urgente, quién ha recibido atención y, en su caso, los motivos por los que no se ha realizado. La negligencia institucional se está pagando con sufrimiento y con vidas. Una sola muerte es intolerable, pero su exceso parece haberse convertido en un simple y frío recuento. Cada una de estas muertes es la de una persona que ha visto su sufrimiento acrecentado por la prisión. Es intolerable que, además, el abandono de las autoridades encargadas de velar por las personas presas haga mayor su padecimiento, o sea, causa de muertes evitables. No más muertes en prisión. Nos queremos libres. Salud y libertad. Escuchado era que antes ya se estaba hablando un poco de la gente de Salud y Libertad que están trabajando con el tema de la salud penitenciaria y con las circunstancias en las que se cumple el encierro. También comentar que ahora mismo pues tenemos un nuevo concierto de hip hop que quieren, bueno, pues vamos a ponerlo un poquito para que os manden pues sus notas ahí dentro. Territorio quemado, miro y no comprendo, ruido y prisa desbocados. Por los locos del mundo convive mi locura, prohibidos los instintos, envenenada cordura. Ídolos de plástico y realidades crudas, busco romper la rueda, busco algo que me sacuda. Empieza un nuevo día, un nuevo aprendizaje, un exprimir la vida en este frenético viaje. Y no quiero más parches, busco algo que me encaje, y es que ya no entro en este jodido traje. Y miles de células guiadas por la mente, a veces razonables, a veces inconscientes. Somos miles de células guiadas por la mente, pongamos corazón, seamos un poco más valientes. Tropiezo y me levanto para dar otro paso en mi humilde trayectoria de victorias y fracasos. Fluir de pensamientos que van y luego vienen, sin que elija el momento y que no se detienen. Intento ver el vaso hasta arriba o medio lleno, y si escucho su lógica, su veneno es mi miedo. Y es que le doy mil vueltas, pero nunca lo entiendo. Lógica contraria a la magia del momento, y me pongo la coraza o me expongo a los daños. La respuesta a esta pregunta no te la darán los años. Con lo que tengo a mano, intento hacer apaño, que la vida es lo más grande, aquí no hay trampa ni hay engaño. Lucha sin cuartel, que a veces me deja rota, que me hace sudar tinta, me derrama gota a gota. De piel para adentro, busco con armisticio. Para empezar de nuevo quiero arder en mi solsticio. Pararme a sentir hasta beberme por dentro. Quererme en mi amalgama de alegrías y lamentos. Pararme a sentir hasta beberme por dentro. Y quererme en mi amalgama de alegrías y lamentos. Qué ricasco. Gracias. Pues eso, ahora otro concierto de hip hop y también vamos a aprovechar para recordar el comunicado de este año de la marcha contra la macrocárcel de Cera, que hablamos de salud y prisión y que se llamaba Acabemos con la realidad penitenciaria y que nos habla que la enfermedad es una parada, una alteración en nuestras vidas que daña nuestra salud física o mental y que ahora mismo en el Estado español las cárceles son una enfermedad por partida doble. El síntoma de recurrir a resolver problemas que vienen de carencias económicas, de exclusión social, de patologías como las adicciones mediante el encierro y una enfermedad en sí mismas, poblar de personas con diversas enfermedades, con padecimientos de todo tipo que rara vez son atendidos a tiempo y de forma profesional. Tampoco alegato, pero mira chico, así paso yo el rato, aunque yo me esfuerce tus orejas maltrato, ya lo dijo Gandalf. Porque cuando hablamos de escasa atención solo tenemos que tirar de los datos de la propia institución penitenciaria. La cárcel de Zuera es un ejemplo de desatención médica, aunque esto no es la excepción sino la norma. En Zuera se cubren las plazas de facultativo mediante interinidad. Todo el centro ha llegado a funcionar con un solo médico que atiende 5 horas al día entre semana. Además se producen situaciones tan lamentables como que en diciembre la cárcel se quedó sin servicio de limpieza, lo que coincidió con una plaga de ratones, y de asuntos como la calidad de la comida o la atención fuera del centro penitenciario, en temas tan cruciales como las especialidades médicas pues ya ni hablamos. También sigue sin estar claro el cese fulminante de la directora en 2023 y se ha pasado de puntillas por los informes del Defensor de Pueblo, muy críticos con lo que ocurre en la macrocárcel. Le doy al fly, canto y vocifero, me quedo con el viaje, para ti la cima, con la gorra de lado, hago la pantomima, y aunque sea torpe, y frustrarse por la rima, es mi válvula de escape, y mi metromina. En cuanto a la enfermedad social, que es en sí misma la institución penitenciaria, a lo largo de más de 2 décadas de marcha anticarcelaria, hemos apreciado que los motivos que mueven a la cultura del castigo no han cambiado. No se insiste en suprimir las causas de la enfermedad, sino en esconderla, y eso contra todo criterio lógico. Prevenir es mejor que curar, ya que hablamos de patologías, y sin duda el trabajo social hace más bien que el simple castigo, aunque no sea ahora, en una sociedad individualista hasta el extremo, el mejor momento para que nos escuchen. No tengo Insta, tampoco tengo Grindr, del mundo del rap, no tengo el temario, ¿qué quieres que te diga? Me parece innecesario. Tampoco faltan, hablando de enfermedades, otras infecciones oportunistas. Este mes de febrero, la ultraderecha de Vox acudía a la puerta de la cárcel de Zuera a alimentar el discurso del odio relacionado a migración y delincuencia. En los últimos tiempos se fortalece el viejo discurso del algo habrán hecho, la idea del punitivismo, del castigo frente a la racionalidad del trato digno, empezando por la salud. Si queremos una sociedad sana, es tiempo de prescindir de la enfermedad del castigo. Tiempo de eliminar muros y construir personas y no destruirlas física y mentalmente. Como si fuera Madonna, el mismo glamour que el chorizo de Pamplona, rebeldía en promoción de venta en Mercadona. Mira que hay motivos para rimar en este mundo, para ser idiota tú no pierdes ni un segundo, para ponerte por encima y ser el más chungo, idiota integral, idiota rotundo. Mensajes de mierda, mis orejas lesionan, casi que parece que racionen sus neuronas. Escucho chorradas y mi mente se encabrona, que antes que rapero sigo siendo persona, que hay mucho macho alfa rondando por la zona, menos narcisismo y más rima peleona, rimas homófobas, mensajes sexistas, de verdad es necesario que esta mierda peña exista, que arranquen de aquí, fuera de mi vista, que le rompan los dientes y visiten al dentista, elogio del dinero, adoración del palo, mucho tonto lava se merece más de un palo, y observo tristemente que esta mierda de gente son los referentes de mucho adolescente, un reflejo social triste y verdadero, mola pisar al otro para llegar primero, y no es eso lo que busco, no es eso lo que quiero, tan claro como el agua, te digo que prefiero rato andar por casa y cinco caseros, sin ídolos ni estrellas, humilde y sincero, rima peleona y rap desobediente que nos haga pensar que muevan. Pues ahora estáis escuchando a Gatugi, que es el segundo grupo después de Zorro Negro. También antes habéis escuchado una pequeña charla de actualización de los casos represivos. Hemos hablado de lo que está sucediendo en Cataluña en las prisiones. Y ahora vamos a poneros un poquito más de el podcast de Poemas entre Rejas, que antes lo hemos dejado medio cortadillo. Perdón, una pequeña confusión. Vamos a ponernos un poco de lo que nos faltaba de el podcast de las compañeras de Campa, el colectivo de apoyo a las mujeres presas de Aragón. Porque somos conscientes del problema del bloque de mujeres. Las mujeres sois más o menos una de cada 10 personas presas. Y bueno, pues como siempre, las minorías son quien peor lo pasan. Así que vamos a dejar un momento de hip hop y luego un poquito más de lo que os quieren decir las compañeras de Campa. Por supuesto, hetero, lo de siempre, lo normal. No busques la de arena, para ti solo hay de cal. Si sé que es cruelmente real. No son casualidades, es algo estructural. Sismo, micro y macro son un arma letal. No son casualidades, es algo estructural. Y es que es el control, son las humillaciones. Es el ninguneo de tus opiniones. Que pongan en cuestión todas tus decisiones. Que cualquier varón idiota venga dándote lecciones. Borrados de la historia sin contemplaciones. Es un diccionario lleno de agresiones. Jornadas infinitas sin pagar ni vacaciones. Poniendo siempre fuera los cuidados y atenciones. Cosificar el cuerpo y llenarlo de imperfecciones. Que el placer sea pecado cuando no son ablaciones. Justificar el acoso con sus patas y tacones. Que son asesinatos, insultos y violaciones. ¡Vivas nos queremos! ¡Vivas os queremos! Que agarre tumbar la tierra, la manada que formemos. Hay que tragar el mundo y sus convenciones. Donde en la propiedad se educan los corazones. Sin ti yo no soy nada, la canción con más versiones. Dificulta pero mucho unas sanas relaciones. Y es una justicia basada en las prisiones. Que nunca ve la causa, que no ve las razones. Que culpa a quien denuncie, disculpa a los agresores. Vayan los tribunales a los tiburones. Después de todo esto me preguntes las razones. Si no veas privilegio, que te cuelguen dos cojones. La cadena es infinita, demasiados eslabones. Párate a mirar el mundo y saca tus conclusiones. Machotes, que os ocurre, tan grande es vuestro miedo. Frustrados y cobardes, que os apodera el ego. Hay una solución que se llama suicidio. Suicidio antes de nada, ahí está el equilibrio. Extrañas palabras muy violentas que alertan a mi alma, mas son una respuesta. Antes de sin sentido la ira se despierta. Lanzamos el aullido, son armas dialécticas. Maltrato, violaciones, negar lo diferente. Joder, que no es posible no odiar en este ambiente. Gran rabia es lo que siento, decido ser consciente. Infinito el amor hacia toda mi gente. Vemos día tras día cómo contabilizan. Dan la cifra en la tele y otra cosa, que hay prisa. Mujeres como objeto, barata mercancía. A ver en qué momento te regalo su vida, que no tenemos dueño y estamos a la venta. Ni para escuchar tus mierdas, ni para ser tu asistenta. Nosotras vivas libres, sin miedo por las calles, disfrutando el espacio. No hay nada ni nadie que nos pare. Y tu gente, yo y la mía, por el fin de esta agonía. Escuché una frase y la hice mía. Porque al Estado y viva la anarquía. Actitud es lo que más valoro, es lo que priorizo. Intentar evitar el grito y no hacerlo por el oro. Me mentalizo y exploro, he descubierto un pasadizo. Yo valoro el implicarse con cualquiera de las miles de injusticias que genera este sistema. Con un planteamiento radical del tema. Radical quiere decir ir a la raíz del problema. Ver las causas, los factores, las razones, los esquemas. Cansadas de pequeñas reformas que solo cambian las formas y perpetúan las normas. Tú poco a poco te encorvas y hacia el final de rodillas le rogarás. Zapato y su horma. Posiblemente ni tú ni yo cambiemos el mundo. Más toma nota, una causa no se vuelve injusta por la derrota. Eres de los que se rebotan. ¿Por qué? Que la tierra prometida o en la pota. La gente encima bota. Confían en que luego les azota y les deja la cara rota. Infinitas veces la misma piedra, mi comprensión se agota. Que igual soy yo, pero que alguien está como una chota. Las corbatas son nudos corredizos alrededor de tu cuello. Habías pensado en ello, vivir es bello y el mundo es una mierda. Y recuerda que en toda partida pagará siempre que pierda. Derecha o izquierda, lo mismo a mi entenderla. Defienden el sistema, quieren atar con su cuerda. La clase política carece de ética, dignidad ratífica, actitud patética, campaña mediática basada en la estética. Barren para casa, desvergüenza kilométrica. Libre soy, quiero elegir de qué morir. De hambre o de aburrimiento, a esto le llamáis vivir. Con un ciclo vital impuesto, producir, consumir, entrar en las ruedas, automutilarse cual faquir. No sé si me explico. No pido nada, nada reivindico. No reconozco una autoridad con la que no me identifico. Y chispum. Es que ricasco. Venga, la última. Dicen que soltar la rabia es un acto sanador. 2 minutos de odio te dedico con todo mi amor. Dicen que soltar la rabia es un acto sanador. 2 minutos de odio te dedico con todo mi amor. Dicen que soltar la rabia es un acto sanador. 2 minutos de odio te dedico con todo mi amor. Voy a cagarme en tus muelas y en tu calavera. Voy a soltarte una hostia de vídeos de primera. Voy a cagarme en tus muelas y en tu calavera. Voy a soltarte una hostia de vídeos de primera. Te digo esto sabiendo que soy un mierda. Que tengo 2 bracitos como 2 ramas de hierba. Te digo esto sabiendo que soy un mierda. Que tengo 2 bracitos como 2 ramas de hiedra. Y ninguna experiencia en las artes marciales. Mi vocación de superhéroe contra los subnormales. Pero es la rabia la que me da la fuerza para hacer que tu sonrisa de idiota desaparezca. Desaparezca. Desaparezca. Desaparezca. Para hacer que tu sonrisa de idiota desaparezca. Ya lo sé. Pierdo la fuerza por la boca, pero es que tu existencia me agota y me deja rota. Y si tengo que aguantarte acabaré como una chota. No comparto mi vida con jodidos idiotas. Así que ya está bien, que no te aguanto. O te lanzo por la borda o me tiro yo del barco. Hay una vida sola y no la quiero malgastar. Que no me sobra el tiempo para tenerte que aguantar. Que la diplomacia es para las embajadas. Que yo no vine al mundo para escuchar tus pendejadas. Que no estás por encima, que me dejes en paz. Que llevas la palabra idiota escrita en la faz. Ojalá fueras gacela, yo dientes de sable. Que la rabia que produces es indomesticable. Y es que cualquier día se me cruzan los cables y esparzo por el suelo tus sesos de miserable. Tus sesos de miserable. Tus sesos de miserable. Tus sesos de miserable. Y esparzo por el suelo tus sesos de miserable. Y te estoy hablando a ti, rata de 2 patas. Me cantría la gente como tú, placa, placa. Te estoy hablando a ti, rata de 2 patas. Me cantría la gente como tú, placa, placa. A ver, ¿y tú qué miras? ¿No ves que no nos gustas? Me acerco con mis hermanas. Te achicas y te asustas. Que de chulos, de mierda. Está el cuco cubierto. A ver, tu cara me da asco. Eres imbécil. ¿A qué acierto? Yo no salgo de mi asombro. ¿Cuántos gilipollas nos mira por encima al hombro? Pecho de palomo, medallas y logros. Y yo cuando te miro veo un saco de escombro. Y aunque sé que mis hechuras juegan más bien en mi contra, fantasear con tu final me encanta, me vuelve loca. Estos 2 minutos de odio con amor te regalamos. Nos dan power para dejarte nuestros colmillos marcados. Convivir con tanto idiota nos amarga bien por dentro. Y escupirte estas palabras vuelve a llenarnos de aliento. Te estoy hablando a ti, rata de 2 patas. Y me cantría la gente como tú, placa, placa. Tu nulo cerebro, se te fue la inteligencia por todos tus orificios. Es que tú no lo fees, vaya tantos otros que no sepan. Si esto caerá en saco roto, en fin. Si no hay mata, no hay patata. ¿Para qué voy a insultarte si tú mismo te retratas? En fin. Si no hay mata, no hay patata. ¿Para qué voy a insultarte si tú mismo te retratas? En fin. Si no hay mata, no hay patata. ¿Para qué voy a insultarte si tú mismo te retratas? En fin. Si no hay mata, no hay patata. ¿Para qué voy a insultarte si tú mismo te retratas? Cuando canalla cae en el universo, se merece algo más violento que estos. Es muy versos. Fácil, la base es el respeto. En cuanto esto falla, a Santa vale retro. Ninguna autoridad de más por vestir toga, corbata o placa. La misma que yo misma, en pantuflas o en bata. Ninguna autoridad de más por vestir toga, corbata o placa. La misma que yo misma, en pantuflas o en bata. Ninguna autoridad de más. la misma que yo misma, en pantuflas o en bata. Apay, es que ricasco. Gracias. Muchas gracias. Y habéis estado escuchando el concierto de Gadubi desde el exterior de los muros, aquí en el aparcamiento de la cárcel, cuando ya va quedando poco tiempo, cuando está a punto de volver el autobús que nos ha traído hasta aquí. Recordaos que esta emisión, que es de Radio Hawái, una emisión fugaz que emitimos solo una vez al año, es una emisión que hacemos desde una furgoneta, desde aquí fuera, y que además os animamos, hemos repetido algunas veces, la dirección a la que podéis escribir, que es en la calle San Agustín número 18, 50.002, Zaragoza, donde podéis enviar vuestras sugerencias, cartas, ideas, lista de música, porque cada año, por desgracia, nos tememos que no va a desaparecer la cárcel así de repente, pues pedimos que nos traigáis, que nos brindéis contenidos e ideas para futuras marchas. La iniciativa ciudadana contra las macrocárceles, pues son personas, somos personas de diferentes organizaciones, pero sobre todo trabajando por libre con la idea de acabar con el sistema penitenciario. Porque pensamos que, bueno, pues que más allá de los muros existen otras alternativas para que la sociedad sea un poquito mejor. Y es importante también, pues, que sepáis que aquí, pues, ya se ha ido la gente de las bicicletas, que han llegado haciéndose los 40 y pico kilómetros que hay hasta este centro penitenciario, que también ahora se marcha la gente que ha venido desde Euskadi aquí a la marcha, y que mayormente pues han venido personas de Zaragoza y de la provincia de Huesca, aunque también pues gente desde otros puntos diversos. Pero Radio Hawái sigue con su emisión, estaremos más o menos hasta las 6 de la tarde y seguro que alguna persona os va a mandar algún saludito más. ¿Qué vemos desde aquí? Pues aparte de la cárcel, la torre de control, la valla, el par de pinos que tenemos detrás, pues una serie de pancartas que quieren recordar que la cárcel es un asesinato cotidiano y que recuerdan la situación dentro de los muros. Dale, Idoya. No, va, en serio. Que nada, que con esto concluimos esta edición de la marcha contra la macrocárcel de Zuera. Que muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a la gente que ha participado. Gracias a María, que ha estado con el espacio María, de pequeños. María, muchas gracias. Con la zona infantil, María, gracias. Gracias a la gente que se ha atrevido a coger el micro para tanto para hablar desde dentro a la gente que está en prisión como para deleitarnos con sus canciones o con sus explicaciones de las movidas. Muchas gracias a esta gente así espontánea. Y sobre todo gracias a los artistas y a la gente que ha participado en la programación. que sois un sol y que por muchos años. Gracias a la gente que ha cocinado. ¡Trabajo! ¡Cocinera, cocineras! La comida estaba muy buena. Otro año más. Muy rica. Y nada, Radio Hawái, ¿no? Que sigue emitiendo, que está escuchando esto. Gracias al Virus y compañía, que el Virus ha tenido mirantes, pero Virus y Marsal que lo están ahí dando todo con el tema tecnológico, que por cierto tenemos que empezar a pensar en un relevo generacional de la gente de que sepa montar una antena, por favor. Sí, le daremos una vuelta. Esto hay que mantenerlo. Gracias a los técnicos y a toda la gente de la organización, de verdad que sí, que ha sido un año muy chulo. Y también muchas, muchas gracias a la gente que ha venido en bus, que sí que hemos notado un subidón en el bus y eso sí, se agradece. Hemos dado mucho la chapa, pero gracias por coger el bus, sí, en hemos serio. Sido muy pesadas con lo del bus, pero se agradece un montón, la verdad. Y hola. Que va a venir el bus ahora. También por otro lado va a venir el bus. Iremos desmontando, ¿vale?, para cargar el bus. Y que... A las 5:30 hemos quedado con el autobusero, entonces tenemos que meter las cosas, si podéis ayudar a recoger, bueno, a montar, a cargar, mejor dicho, tanto el bus como las furgos. El bus va a parar primero en Torrero. Pues como habéis escuchado, esto lleva toda una preparación y una serie de gente que organiza. Y también habréis descubierto que la gente que montamos Radio Hawái tenemos ya una edad. ¡De las prisiones! ¡Abajo los muros! ¡De las prisiones! ¡Abajo los muros! ¡De las prisiones! Esto se va acabando, pero no podemos por menos que enviar otro saludo a la gente que está en todas las cárceles, a la que nos habéis escuchado, pero también a la que no. Por ejemplo, aquí en Aragón, a la gente que está en las cárceles de Daroca o en la de Teruel, a todos los chavales y chavalas jóvenes que están en el centro de reforma de Juslibol. A la gente que está en los centros psiquiátricos purgando pena, pues a veces en unas condiciones más duras aún que la del talego. Y por supuestísimo también a la gente que está en tercer grado en Torrero, muy cerca de la antigua cárcel ahí en el centro de Trece Rosas. Y que esperamos no tener que volver nunca a la macrocárcel de Zora. Un abrazo, un fuerte beso a todos y todas y abajo los muros de las prisiones. Yeah, yeah, yeah.